en Costa Rica. El pasado 15 de agosto, el proyecto de jornadas laborales 4-3 logró el respaldo de cuatro fracciones legislativas en primer debate. La iniciativa pretende establecer una jornada laboral excepcional ampliada de 12 horas diarias durante 4 días y 3 días de descanso. El proyecto, controversial por sus posibles efectos en la precarización laboral de los sectores populares, ahora se encuentra en consulta ante la Sala Constitucional, donde se determinará si la propuesta tiene vicios de constitucionalidad. La nota sobre este proyecto de ley en una producción de Voces Nuestras. Porque no es posible que estemos celebrando este año un 80 aniversario de las garantías sociales y en la Asamblea Legislativa, en contubernio con el Poder Ejecutivo, con el gobierno de Rodrigo Chávez, quieren impulsar un proyecto de ley 4x3 y una jornada laboral de 12 horas. Una jornada de 12 horas, así como está en el proyecto de ley. Un proyecto de ley 4x3 con una jornada de 12 horas es una involución a nuestros derechos laborales. Va a perjudicar directamente a las mujeres, a los jóvenes, porque no van a tener la posibilidad de seguir estudiando, y las mujeres, que desdichadamente todavía se sigue estigmatizando las labores de cuidado. Una jornada de 12 horas va a perjudicar a 1 millón de costarricenses que laboran en el sector privado. Esta jornada laboral que se está tratando de implementar por medio de la vía rápida en la Asamblea Legislativa significa una forma moderna de esclavitud laboral. Con el respaldo de 4 grupos parlamentarios, el proyecto de ley 21.182 de reforma al Código de Trabajo superó su primer obstáculo al ser aprobado en primer debate. La iniciativa busca establecer un horario laboral para personas trabajadoras de sectores específicos, que trabajarían 12 horas durante 4 días a cambio de 3 días de descanso. Las fuerzas políticas de derecha y la Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado celebraron la aprobación en primer debate. Por otro lado, el Frente Amplio se mantuvo en posición contraria, argumentando que este modelo, en lugar de generar más empleos, podría precarizar las condiciones laborales del sector privado. Así lo expresó la diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, en sus redes sociales. Desde el oficialismo nos han dicho que este proyecto 21.182 o proyecto de jornadas de 12 horas viene a generar miles de empleos. Pero, ¿qué tan real es eso? Veamos. Una empresa que hoy día requiere trabajar las 24 horas y requiere 3 turnos, uno diurno de 10 horas pagando horas extra, uno mixto de 8 horas y uno nocturno de 6 horas, se compriman y únicamente se conviertan en 2 turnos, cada uno de 12 horas, porque claro, el día tiene 24 horas y únicamente podemos tener un turno de 12 y 12. ¿Cómo vamos a generar más empleo si en realidad estamos desapareciendo un turno de trabajo de la jornada? Nuestro código de trabajo lo permite hoy día con el horario diurno, mixto y nocturno. Es por esto que es importante recalcar que en este momento hay 196 mil personas que de febrero a abril del 2023 dejaron de buscar trabajo. El oficialismo usa estos datos para decir que han reducido el desempleo. Pero más bien, como les mencionaba, ha sido que las personas han dejado de buscar trabajo, frustrados y frustradas porque no encuentran un empleo digno. Desde el Frente Amplio estamos seguros de que este proyecto no es para las personas trabajadoras y más bien viene a enriquecer a algunos y algunas patronos irresponsables que no quieren pagar las horas extra, que quieren sacarle el jugo a sus trabajadores, básicamente condenándolos a condiciones de trabajo precarias, mal pagados, y que va a tener repercusiones en su vida personal, en su salud mental. Del Frente Amplio no vamos a claudicar en defender nuestro código de trabajo, que este año cumple 80 años, y de las luchas que se han logrado desde el sector del trabajo hace más de 100 años, garantizando 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Escuchemos también a Ariel Robles del Frente Amplio. Vamos a ver el caso de Pedrito Pérez, diputadas y diputados. Pedrito Pérez actualmente gana 700 mil colones al mes. trabaja 8 horas diarias durante 6 días para completar las 48 horas semanales. Si trabajara 12 horas diarias, 8 en jornada ordinaria y 4 como horas extraordinarias durante 4 días para completar las 48 semanales, 32 pagadas como ordinarias y 16 pagadas como horas extra, Pedrito Pérez ganaría 816.600 al mes. Eso ganaría Pedrito Pérez. Con el proyecto de ley 21.182, podría trabajar 12 horas diarias durante 4 días para completar las 48 horas semanales, pero se le pagaría las 48 como ordinarias. Entonces Pedrito Pérez seguiría ganando los 700 mil colones. Con estos 166 mil colones que Pedrito Pérez va a dejar de ganar por mes, podría pagar un alquiler, por ejemplo. Podría pagar una de las habitaciones que rentan estudiantes, o el pago de una guardería infantil o una materia en la universidad privada. En un año, con el pago de 12 horas ordinarias diarias de la jornada excepcional ampliada, la persona trabajadora en el proyecto de ley de ustedes, en la moción consensuada por ustedes, dejaría de percibir 1.400.000 colones. Las fracciones del Frente Amplio y de Liberación Nacional presentaron consultas ante la Sala Constitucional para que se determine si este proyecto tiene roces con la Constitución Política de Costa Rica. La Sala Cuarta tiene un mes para dar su respuesta. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, este es el reporte. Mi nombre es Génesis R. Cruz.